È arrivato sul pallone con il botto del cannone, è arrivato sul tre ruote con la gotta sulle gote, è arrivato. Buenas, buenas, buenas noches. Otro programa más de Arranca Valeriano. Este vamos a hacer un especial de 25 programas que hemos llevado aquí en esta radio. Nuestra radio, la Radio Cucaracha. Esta radio que nos permite estar aquí en las ondas. Mandar nuestras ideas musicales para el resto de la gente. Esto es la gente que nos está escuchando desde su casa, por internet o en programación enlatada de la radio. Espero que disfrutéis esta selección de temas, de mejores temas de estos 25 programas que hemos llevado hasta aquí. Y un día de marzo empezamos, me parece que fue marzo, febrero, marzo, me parece que fue marzo. Esta fue la primera canción que sonó, Vinicio Capossela, Maraya. Circazza su una stola di ermellino si consola, gli occhi viola si ristora sui cuscini di tartan. Alle corse degli struzzi fa la mostra dei suoi vizi, sogna in tutti i suoi topazzi diventare Maraja. Maraja, Maraja. Hasta un plante di incutan, belli che li stick e stuc, maliput. La finanza si rimpinza il Maraja, tutti accoglie, tutti abbaglia, tutti ammaglia il Maraja, fa da padre, da padrino, alza tutti al suo destino, non bisogna più pensare, pensa tutti il Maraja, quando attacca con riguardo tutto il bacio del suo sguardo, se non credi più a nessuno, niente crede neanche a te. I miei sogni se li hai presi, l'uomo nero e non li ha resi, l'uomo nero che ti tiene, ti trattiene un anno intero, m'ha coperto tutto d'oro e poi m'ha lasciato solo, solo, solo qui a pensare a diventare Maraja. Malingut. Arrancamos en esta noche del sábado al domingo, noche fresca, fresquita, pero si estás en la cama, estás ahí, no estás viendo la tele, puedes ponerte Radio Cucaracha. Buena selección musical, aquí es Arranca Valeriano en el 107.3 de la FM Radio Cucaracha. Es presidente que lo ha votado. Vamos con la vaca azul, presidente. Pensaba.

que en estos 25 programas hemos estado aquí, vamos, he estado yo principalmente, Valeriano Sánchez y mi resto de acompañantes que hoy no están, pero ha habido diversos coleguillas han ido pasando por aquí a soltar su verborrea, sobre todo un antiguo compañero de esta radio, Néstor Mutante, que bueno, siempre, aunque no esté el presente, generalmente nos pega un telefonazo desde Madrid, ya sabéis, 985-29-8137. Si os encontráis solos en casa, sin compañía, podéis llamarnos. Llamarme en este caso ahora mismo. Vamos a navegar la noche. Naveguemos. Vamos hasta las aguas de Londres, el Támesis. Benito, yes, to quit her, oh my god, I thought Spanish bones, yes, to kill her, it's Benito, yes, to quit her, oh my god, I thought Spanish weeks in my disco casino, the freedom fighters died up on the hill. They sang the red flag, they wore the black one after they died in Bud Mockingbird Hill. Back from the buses, went up in flashes, the Irish too. Spanish bombs shatter the hotels. A senorita's old as myth in the bar. Spanish bombs, yes, the queer infinito. Yes, the queer, oh my god, it's all Spanish bombs, yes, the queer infinito. Yes, the queer, oh my god, it's all. Echoes from the days of 39. Trenches full of

justo aquí. Vamos a movernos un poco de ska, Comando Moriles, no sabes de dónde salí. A por ellos. No nos durmamos, tíos. Estábamos entrando ya en el mes de abril. Hicimos un especial Nirvana, especial Kurt Cobain, especial muerte, aniversario de Kurt Cobain. Teníamos esta versión del Drain You de Nirvana, realizada por Horse Feeders. Un especial en el que tuvimos diversos temas originales de Nirvana y las sus dichas versiones. Muy buenas versiones como esta.

más colorada que el demonio en el infierno. Se van pasando las horas y los colmillos los pierdo. Mientras tanto sigo aquí, otra noche sin dormir. Mientras tanto sigo aquí, otra noche sin dormir. Mientras tanto sigo aquí, otra noche sin dormir. Mientras tanto sigo aquí, otra noche sin dormir. Mientras tanto sigo aquí, otra noche sin dormir. Mientras tanto sigo aquí, otra noche sin dormir. Mientras tanto sigo aquí, otra noche. Este temazo, cabeza principal de aquella gira conjunta de Rosendo, Barricada y Aurora Beltrán. Gira Otra Noche Sin Dormir. Y ahora vamos a ver si nos atrevemos a pensar un poquito. Cosa que quieren que evitemos, quieren evitárnoslo. Ya nos lo decía Transfer, atrévete a pensar. En aquel álbum, por allá, por el año 2000 y algo. El conjunto valenciano, ahí sobrevive en el rock and roll. Con Aris a la cabeza, a la voz. Atrévete a pensar de cosas diferentes, aprieta los dientes, ponte a caminar. Atrévete a buscar alguna alternativa, sabes que tu vida no es cuadricular. Atrévete a soltar todos los sentimientos que llevas ahí dentro y quieres expresar. No dejes que la corriente te lleve a ser uno más. Puedes ser independiente, la cabeza es pa' pensar. Con tus ideas sé consecuente, es más fácil razonar. Y que no te falle nunca la moral. Te saldrán cicatrices, las que deja el dolor. Pero que pierdas nunca, te sientas un perdedor. Serás dueño de aquello que muy pocos tendrán. El buen sabor de boca de tener por qué pelear. De tener por qué pelear. De tener. De tener. Por qué luchar. Prepárate a sufrir consecuencias de esa manera tan insolente de vivir. Prepárate a tener de comerte marrones y poner la cara una y otra vez. Prepárate a notar cómo te dan de lado, cómo las costillas te van a buscar. Qué difícil el camino si es distinto a los demás. Y como dice una canción, entre la mierda navegar. Dale tu mejor sonrisa aún sin ganas de reír. Puede ser una manera de seguir. Te saldrán cicatrices, las que deja el dolor. Pero aunque pierdas nunca, te sientas un perdedor. Serás dueño de aquello que muy pocos tendrán. El buen sabor de boca de tener por qué pelear. De tener por qué pelear. De tener. Porque luchar. Ya sabéis, chicos, no os acomodéis. Hay que tener algo por lo que luchar siempre en la vida. Y aquí, venga, esto que llego. Nos sale la publicidad aquí de repente. Nos salta publicidad. Y aquí en esta radio tenemos una sección llamada Marca España, en la que sacamos todos los truños. Queremos desgranar también una pequeña selección en esta noche, pero vamos a poner los dos primeros que tuvimos aquí en esta radio. Ese hombre ahora tan reconocido últimamente, tan mentado por ese anuncio de la lotería de Navidad. Ese gesto, no, no, no, no. Y al final, que mete un miedo. miedo metía esta versión de esta canción del musical Hair. Rafael el Indio Apache. Se va a comprar un Aquarius de naranja. ¡Hey! Si es que te motiva solo, joder. Is in the seventh house, and Jupiter aligns with Mars. Then peace will guide the planets, and love will steer the stars. Is the dawning of the age of Aquarius, the age of Aquarius. Standing, sympathy across the bounding, no more for hopes of the reason, golden living dreams and visions, Mr. Crystal Liberation, and the mind is to liberation, Aquarius. Estoy aquí cantando, madre mía, voy a callarme porque a los vecinos los reviento. La una de la mañana, no sé qué esté escuchando esta programación enlatada, que esto se arranca Valeriano. Está en Radio Cucaracha 107.3 de la FM. Come on, baby, tell me, Aquarius. Come on, baby. Me descojono con este hombre. Pero otro gran hombre, otro gran hombre de esta marca España, por sus versiones, también podría estar encabezando esta otra gran sección de las versiones de aquí de Arranca Valeriano. Pero tenemos al Príncipe Gitano con este refrito de los Beatles españolizado. ¡Ale, viva la manteca cola! ¡Ale, ale los Beatles! Pepe en el mercado tiene un carretón. Pepa en una orquesta va a cantar. Pepe dice a Pepa, eres un bombón. Y Pepa sonriente empieza ya a clamar. Obladí, oblada, se nos va. Y Vinilda, ya como se va. Obladí, oblada, se nos va. Y Vinilda, ya como se va. Pepe en el tranvía ya el collero. Cuidado con el tranvía, Pepe de Gitano. Un anillo de oro le compró. Iba a ver a Pepa que en la vuelta son. Se lo regalé ya el compás de esta canción. Oblarí, oblará, se nos va. Y mira cómo se va. Oblarí, oblará, se nos va. Y la vida cómo se va. Pepe en el mercado hace su labor, la boca, la sol, su y labor. Sus chicos le van a ayudar. Pepe en casa colorea su rubor y por las noches en la orquesta va a cantar. Hola, di, hola, se nos va. Y cómo se va. Hola, di, hola, se nos va. Y la vida cómo se va. Pocos años después, un hogar, dulce hogar. Por la casa correr y gritar, se ven Pepita y Pepito son. Pepa en el mercado, el lombo arrimó, y sus chicos la van a ayudar. Pepe en casa se la da de gran señor, y por las noches Pepa tiene que cantar. Obladí, oblada, que no va, y la vida cobra. Se nos va, la vida. Y allá por el séptimo programa hicimos un especial sobre Joey Ramón con la cuestión de aniversario de su muerte. Escuchamos esta canción de Helen Lowe, dedicó a la historia de amor ficticia, bueno, ficticia, no tan ficticia, entre Debbie, Harry y Joey Ramón. Saw shooting stars flash by, the moon exploded in the sky. Her heart flipped when they kissed, stardust on her lips. Special bat in the dark, getting pissed in the park. She's in love, she's in love. And when they walked downtown, all the people would stare. They used to laugh at her clothes and the color of her hair. She was 17 and she didn't care, 'cause baby's gonna take her everywhere. 'Cause he said they live in New York, and the stars could be their own. She was dead. He was Joey the Mum. Yeah, he said they'd live in New York, and the stars would be their own. She was Debbie Harry, and he was Joey. He was Joey the Mum. When she met him, she was standing in a pure white light. He said, do you like the sex? Pistols, have you got a light? And all the stars were shining on a perfect Saturday night. Holding him tight, kissing him in the dark, in the back of daddy's car. Have a drink, have a laugh, do you want my autograph? No school, summer's out, make me wanna twist and shout. Down on the beaches, looking at the beaches. When they walked downtown, all the people would stare. They used to laugh at their clothes and the colour of their hair. She was 17 and she didn't care. This baby's gonna take her everywhere. He said they live in New York, and the stars would be their own. She was Debbie Harry, and he was Joey Ramone. Yeah, he said they live in New York, and the stars would be their own. She was Debbie Harry, and he was Joey. En este especial, Joey Ramón nos cantaba que el rock and roll es la respuesta. Joey Ramón, un amante de la música, además de muchos estilos, produjo... Bueno, era un amante de las Ronettes, por ejemplo, los Bay City Rollers, le gustaba mucho un grupo de música así, pop, un poco chicle, infantil. Pop para señoritas, digamos, ¿no? Le gustaba la buena música, producía a los artistas que le gustaban. Cantaba las canciones que le gustaban. No le importaba lo que pensaran. Él hacía punk y rock and roll, pero le gustaba de todo. Escuchaba de todo. Pero siempre el rock and roll es la respuesta. Yeah. Otra sección en este programa es dedicada siempre a la historia de una gran canción. La historia detrás de la gran canción de que está en la historia. Esta vez no vamos a poner unas cuantas ni hablar sobre ellas, pero esta fue una de las primeras. Gran historia, toda la censura que hubo sobre ellos, sobre sus actuaciones, sus provocaciones, los Sex Pistols y su God Save the Queen. ¿Quién nos haya levantado ya del sofá? ¡Madre mía! Después de sacar la mala leche, vamos a escuchar a Johnny Thunders, un programa, hicimos el programa número 8, hablando un poco de este gran artista de los 70, esta canción de los Heartbreakers, Born to Lose, con Johnny Thunders. Baby, I'm born to lose. Another thing.

Recordamos que siempre traemos una versión en lengua bárbara, en lengua inglesa. Bueno, otro idioma, ¿no? No tiene que ser inglesa. Pero bueno, es lo más normal, lo más común. Yo creo que hasta ahora no hemos traído ninguna otra de otro idioma distinto. Y otra versión castellana. Siempre podemos sacar ahí, rebuscar un poquito. Y esta vez traemos esta versión de una canción de los Beatles, Back in the USSR. A la voz y al bajo, Lemmy. A la guitarra, John Five. Y a la batería, Dave Grohl. Menudo power trio. Wait so long, I hardly knew the place. Gee, it's good to be back home. Leave it till tomorrow to invite my case. Let me disconnect the phone. I'm back in the USSR. You don't know how lucky you are, boy. Back in the US, back in the US, back in the USSR. The Ukrainian girls really knocked me out. Georgia's always on my show me around the smoky mountains way down south. Take me to your daddy's farm. Let me hang a bell like it's ringing out. Come and keep your comrade warm. I'm back in the USSR. You don't know how lucky you are, boy. Back in the USSR. La versión en castellano, traemos a Rosendo de nuevo, ya la tercera vez que sale y en el programa, ahí predilección. Esta versión de una canción de Luis Eduardo Aute, Anda suelto Satanás. Cantaba sed. Tinta roja escrita en la pared. Un cadáver abraza el arcén. Parece que anda suelto Lucifer. Parece que anda suelto Lucifer. Parece que anda suelto. Vamos a recordar aquellos momentos de dificultades que tuvimos aquí en la radio con la solicitud de dinero, de la aportación de dinero por diversas entidades de gestión de derechos a una radio libre como esta, en la que no hay dinero, no tenemos publicidad. Cualquiera puede venir, participar en esta radio, en Radio Cucaracha, pasaros por aquí, por la calle Fernández de Oviedo, ¿para qué se llama? Ciudad Naranco, buscad en la web en radiocucaracha.org, busqué la dirección, asamblea los lunes a las 8. Pero ya lo hemos dicho, no tenemos nada. ¿Cómo vamos a dar si no tenemos nada? Esto es Tabletón, junto con Robe. Solo queremos divertir a la gente. Entreteneros, por amor al arte. Y daros voz, siempre que queréis y queráis. Aquella palabra que nunca me olvidarán, en la rama habla y en el viento suena. Manantial del monte, donde bebe el lobo, quien borró el camino, quien secó el arroyo. Y eso. Noche de vino tinto, mañana de vino blanco. Mira si estoy desgraciado, que pa' no ver de mi tondra, mira pa' no ver. Sí.

podemos cantar en libertad de lo bonito, de lo feo y de lo innombrable. De esta vida, de la muerte y de quién sabe. De los amores, la injusticia y de su padre. Vamos, vamos, porque a veces solamente necesitamos una sola, una simple canción de punk rock, como decía Bad Religion. Vamos a levantar el ánimo. Desde Valencia, wow, y los ARGS dedicaron este temazo a Bling Ride. Un garajero del bueno, bueno y desconocido aquí, sin mucha parte de la geografía española. Wow, y los ARGS. No se dice adiós, se dice a Bling Ride. No se dice adiós, se dice a Bling Ride. No se dice adiós, se dice a lingüey. Si tú te vas, no podrás escuchar. Suena la guitarra, suena sensacional. Nena, no te marches, quédate a bailar. Ready rock and roll, roll, roll down. Viva lingua. No se dice adiós, se dice a lingua. No se dice adiós, se dice a lingua. No se dice adiós, se dice a lingua. No se dice adiós, no, se dice a tu puta madre. Bing Bray, un genio de la guitarra, de ese gran sonido. Yo quiero Rumble. Ser la mujer de Bing Bray. La del pollo. Cuidarle, limpiarle la guitarra. Y en este gran programa que se arranca, Valeriano, tenemos una nuestra parte de nuestro corazoncito, tenemos un pequeño espacio para el friquismo. Internet es algo Por aquí han pasado gente, canciones como de Goyo Ramos, por ejemplo, ese gran artista gijonés. Buena conexión, yo no tengo que esperar. ¡Porno! Y aquí tenemos el reparto de Avenue Q en español, con Internet es para el porno. Los currantes de humor, los de Loni este, la charanga del tío Norio, gente de este tipo de Marca España. Internet solo hay porno. ¡Freddy! Internet solo hay porno. ¿Qué estás haciendo? Porno. Gente como Vivi Andersen en su época joven con la que ¡sálvame! ¡Que metía miedo! ¡Tricky Monster! ¿Sí? ¡Baja aquí ahora mismo! ¡Voy! ¡Hola, Kate Monster! ¿Hola? ¿Sabes que me estás arruinando la canción? ¡Oh, perdón! ¡Mi no querer! ¿Te importaría estar callado un minuto hasta que termine? Okidoki. Bien. Es la tecnología ideal. ¡Del porno! ¡Ay! Brindándonos la oportunidad. ¡De ver porno! Desde el ordenador. ¡Porno! No. Puedo usar el buscador. Es la más completa red de información. ¡Porno! En Internet solo hay porno. ¡Tricky! En Internet solo hay porno. Mi cachondo siempre yo estar viendo porno. ¡Tricky! Eres un grosero y un pervertido. ¡Oh, no! ¡Pechito! ¿Qué haces? Te lo digo en serio, ¿eh? Estás muy salido. La gente normal no se pone a ver porno en Internet. ¡Tú no tener ni idea! ¡Listo, gente normal! ¡Listo! ¡Listo! ¡Listo! ¿Cómo dicen? Internet solo hay porno. Lo siento, maja. En Internet solo hay porno. ¡Me mato a pajas! Mis colegas se la pelan viendo porno. ¡Internet no es para el porno! ¡Porno! ¡Porno! Escuchar este temazo tras Internet es para el porno, un tema que dedicó Strawberry Hardcore, el grupo del cantante Defcon 2, ese grupo que tuvo entre medias en el parón de Defcon 2, dedicado al juego Silent Hill, perdido en Silent Hill, dedicado al mundo de Silent Hill. Si no te cagas de miedo estando en Silent Hill, es que no has jugado, no sabes lo que es. Dando un vistazo, acabo de recordar un par de canciones de la Marca España que nos marcaron. Fernando Esteso con La Ramona y Luisito Toledo con Exorcismo, la versión de Thriller que le robó Michael Jackson. El que no sepa de qué estoy hablando, que lo busque. Luisito Toledo, Exorcismo, Thriller. Tratan de rajarme por todas las... parte de un día que hicimos un poco de música freak, de friki, del mundo de los videojuegos, del cine, un poco paridilla, ¿no? Vamos a escuchar Paradrip, un grupo que formó el cantante de Nerf Herder, y esta canción dedicada a la chica de la tienda de videojuegos. Is the one who's got it all, the answer to my prayers, just two doors down from Sears. I was surprised, 'cause they mostly hire guys. She's the girl at the video game. The cheats, her thumbs are lightning fast. At Tekken she'll beat your ass. She was nice to me. She helped me buy my Wii. She's the girl. She's the girl, she's the girl at the video game store. I was alone, playing by myself. Oh, the night was so long. There must be something. You should really get the membership card. It's only $15 and it comes with a free magazine subscription. I totally want that. She was nice to me. She's my final fantasy. She's the girl. She's the girl at the video game. En esta nos pilló la muerte de Alfredo Landa. Gran cazasuecas, como decían los guajes. Las virtudes del landismo. Vamos a ir finalizando esta primera parte de recopilación de temas de los 25 primeros programas de Arranca Valeriano. Busco chicas facilonas que no sean españolas. Yo soy suecas. Las doctrinas del landismo suelen ser de catecismo. Busco rubias o extranjeras, aunque sean las más feas. Se ve, yo soy cajas suecas. Domingos por la tarde me preparo para el baile. Menos tales de tercera, yo he hecho toda mi carrera. Se ve, ya soy cajas suecas. Se ve, ya soy cajas suecas. Yo soy caja sueca. Y en este programa siempre hemos tenido hueco para grandes músicos y grandes músicas. Estamos escuchando a Elmore James con su Say Your Money Maker, pero también hemos podido escuchar a Chet Baker, ese gran saxofonista, trompetista, perdón. Podéis escuchar a Creedence, Bill Haley and His Comets. David Bowie. Shake your money maker. Shake your money maker. Shake your money. Que hay cabida para todo mientras sea bueno. Shake your money maker. Shake your money maker. Nuestra tendencia al friquismo es inevitable, parte de la idiosincrasia de este programa. Shake your money maker. Shake your money maker. Shake your money. Por eso nos encanta mover nuestro money maker. ¿Ven? Que mucho money no hacemos. On a hill. Nuestro no money maker. I got a girl that lives out on a hill. That she's gonna love me, but I don't believe she will. You gotta shake your money maker. Shake your money maker, baby. You gotta shake your money maker. Los grandes clásicos siempre están aquí, presentes en Arranca Valeriano. Seguimos aquí en Radio Cucaracha en el 107.3 de la FM, en el repaso de los 25 primeros programas a la música que hemos puesto en estos 25 primeros programas. Que me digo. Me repito como chorizo. Vamos a recordar que estamos de aniversario aquí en Radio Cuca, 30 años de libertad aquí en las ondas. Aportando voz a todo el mundo. Se participó en dos conciertos, Motociclón y Porco Bravo. Flipante lo de Porco Bravo. Los vascos estos, madre mía, están locos. Vamos a escuchar ahora un tema, Cazador. Y otro de Potato, la clásica banda de ska vasca, junto con los de Hamburguesa Vegetal. Unos chicos de Granada, también hacen ska y un rollito. Vamos a escuchar un par de temas de ellos. Porco Bravo y Potato.

How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. So won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs. All I ever had, redemption songs. These songs of freedom, songs of freedom. Escuchar una versión castellano, Sociedad Alcohólica, una versión de una canción de la BTO, de Hey You, hicieron en un Sin Barreras. Y escuchar la original de la Batman and Turner Overdrive, la BTO. Hey You. Los días te pasan la tarde, nos miras como si fuéramos marcianos. Por darnos un morreo arriba y por ser del mismo sexo que pasaste que han rompido ayer. Miedo, no es nada nuevo. Quita tu miedo, esto, esto, esto. Ya sé que no estás acostumbrado, ya sé cómo te han educado. ¿Por qué no le das otra oportunidad? Y ahora un saludo para el programa que nos precede aquí en Radio Cucaracha, el pistolero zurdo. Le vamos a dedicar a este tema de Rollie, cantado por los Blues Brothers. Un saludo al pistolero zurdo, sábados de 11 de la noche a 12. Rolling, rolling, rolling, though the streams are swollen, keep them doggies rolling, rolling. And wind and weather, hell bent for leather, wishing my gal was by my side. All the things I'm missing, good bills, love and kissing, are waiting at the end of my ride. Move them on, hit them up, hit them up, move them on, move them on, hit them up, rawhide, cut them out, ride them in, ride them in, cut them out, cut them out, ride them in, rawhide. Disapproving, keep them doggies moving, rawhide. Don't try to understand. this rope throwing Brenda soon will be living high and wide. My heart's calculating, my true love will be waiting, be waiting at the end of my line. Move him on, hit him up, hit him up, move him on, move him on, hit him up, rawhide, cut him out, ride him in, ride him in, cut him out, cut him out, ride him in rawhide. Raw hide, cut him out, ride him in, ride him in, cut him out, cut him out, ride him in raw hide. Rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling. Y hasta aquí el programa repaso a los 25 primeros programas de Ranca Valeriano en Radio Cucaracha. El próximo sábado más. Recordad montarnos en este loco tren. Pues bajaros cuando queráis, bajo vuestra propia responsabilidad. La semana que viene, los siguientes 12 y pico programas que nos faltan. Ya sabéis, sábados de la madrugada del sábado al domingo a las 12 de la noche. Como siempre, noche sin dormir. Hasta luego.